Eso es lo que significa el plato de comida, hermanos. Y cada vez que miremos el plato de comida, actúa al frente de Dios, porque solamente así le van a dar gracias. Tras, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae. Tú no piensas en Dios, quieres comer. Háganlo así y van a ver la diferencia. Van a ver la diferencia. Cada vez que llegue el plato, que son cuántas veces al día. Tres veces al día, ¿no? El que desayuna, el que almuerza, come y cena, son tres veces. Va a acordar de Dios, ustedes creen que no, no es oración eso. Ahí está, ya ven cómo no me cae en la boca. Te lo digo como un plantear. Y cada vez que ves el alimento, estás haciendo una oración porque dices, ya lo que el Señor es el alimento que nos acordemos de Dios. Y al acordarte de Dios, Señor, gracias, aunque sea de rapidito. Porque te dio salud, porque si no te das salud, hermano, ¿qué puedes hacer si no tienes salud? Dios te da la vida y te da la salud. Con la salud tú puedes trabajar, con el trabajo tú tienes dinero, con el dinero tienes comunidades, con tus necesidades. Y si estás cómodo, estás contento. Ah, pero si no tienes salud, ¿puedes trabajar? No puedes trabajar. ¿Tienes dinero? No tienes dinero. Si no tienes dinero, tienes comunidades, no tienes dinero. Comunidad ni alimento. Si no tienes dinero, estás contento, pero cómodo, no estás contento. Ya ven como una sola cosa echa a perder todo lo demás. Y tú estás joven, saludable, trabajas, tienes tu empleo, tienes tu siembra, tienes tu ganado, tienes todo. Está. Por eso es un deber darle gracias a Dios cada domingo. Y vean que no todo el centro de Chiles está aquí. Por eso debemos pedirle al Señor que nos conduzca. Vamos a tratar, yo les voy a ayudar también y me voy a enfocar a los grupos más comprometidos. Como el coro, las senadoras, los ministros, no sé. Pero traten de participar ustedes, colaboren, experimenten. Es cierto que a lo mejor algunos tempranos van a trabajar, pero los que no se van temprano a trabajar, pues que vengan a hacer la reunión a las 7. El sacristán que llame a las 6:30 de la mañana, así como la misa, y a las 7 que empiece la oración del laudes, de 7 a 8, es una horita. Y a las 8 actuando, es que sea. Quienes puedan, hay quienes no se pueden, pues de modos tienen niños, tienen que llevar a la escuela, no sé, pero los que puedan, sí, pues ya me tardé, pero creo que el Señor Dios les hará sentir en su corazón, en su conciencia, aquello que realmente necesitamos. Si estoy bien, bien, y si estoy mal, o si no te gusta, pues aunque no te guste, ya te lo dije, pues de modos. Es así la palabra de Dios, y como misionero y con mi experiencia en la vida de comunicar a Cristo, pues vemos la realidad de las comunidades y tenemos que denunciar. Eso es denunciar. Porque yo he tenido por grandes problemas en los pueblos, grandes problemas. Todo por qué, por abrir la boca. ¿Qué me puedo esperar de chicos que me vayan a parar por ahí en la carretera, que me vayan a cuchillar o amenazar o lo que quiera? Es posible, hermano. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué creen que el Señor les tiene que hablar de Dios a la luz? Porque no le pudieron tapar la boca. Porque dijo tantas verdades que no toleraban. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Ustedes son unos hipócritas, son como sepulcros blanqueados. Por fuera no se ven y por dentro se están pudriendo. Eso les quiero decir. Y yo también lo hago. Pero sí tiene grandes problemas. Se lo digo con toda honestidad, con toda honestidad, porque soy misionero, soy humano, soy de tierra, que no duele, no me duele nada. ¿Sí? Ahora, los que creen en Cristo me van a defender. Los que estén a favor de la verdad me van a defender. Pero los que no, también van a ser como Cristo. Sí, crucifícalo. ¿A quién suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? Van a darle preferencia siempre al otro que al que dice la verdad. Eso es así siempre. En tu casa, en tu situación, en tu problema, en tu realidad. Así te ha pasado. Tú tienes la verdad, tienes que hacer caso y le haces caso de Dios. Bueno, pues imagínense. O si quieren unas buenas pláticas, digan al padre, padre, queremos que nos venga a sacudir más la conciencia del misionero, que te hace vivir una semana por aquí. Me gustaría, sí, te lo digo con toda confianza.